Es momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local, repasando el fin de semana. La verdad es que malas noticias de nuevo en lo referente, bueno, pues a accidentes de tráfico que se han producido este fin de semana en nuestra población. Y bueno, la peor de las noticias en el caso de uno de ellos, porque una de las personas accidentadas incluso, pues finalmente perdía la vida. Vamos a ir con los bomberos de nuestra localidad, que en concreto, bueno, sí que es cierto que actuaban en uno de esos dos accidentes de tráfico. Uno, por ejemplo, tenemos constancia que se producía en el día de ayer, ayer en la tarde-noche, de ayer domingo, en la zona de la Plaza de Toros. Bueno, pues allí sí que hubo un accidente de tráfico, pero bueno, la actuación de los bomberos en ese caso no fue necesaria. Sí, en un accidente que se producía el sábado por la tarde en la A373, la carretera que une Ubrique con El Bosque, y un accidente en el que, bueno, pues se producían tres heridos, tres personas que iban en un todoterreno que se salía de la vía, y además ese vehículo cayó por un barranco con una pendiente de unos 100 metros. Así que, bueno, pues como decimos, los bomberos tuvieron que colaborar en el rescate de los heridos desde ese lugar. E incluso, ya decimos, desafortunadamente se confirma que una de esas personas pues finalmente fallecía. Vamos a hablar con el jefe del Parque Local de Bomberos, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Pepe Moreno, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, desafortunadamente hay que hablar de nuevo en este fin de semana de accidentes de tráfico otra vez, ¿no? Efectivamente, sí, sí. El sábado sobre las 19:30, pues recibió un aviso, un accidente de tráfico, como bien has dicho tú, en la 373, en el kilómetro aproximadamente 25, y personal allí, el servicio, pues resultó que no era en el punto exacto. El accidente se produjo en un camino rural, el que sube a la finca de La Silla, esto está entre la cantera de La Silla, de la carretera antigua Uriquer Bosque, la carretera antigua, el carril que sube hacia el Chamizo, lo que es la finca del Chamizo. Pues los tres ocupantes, cuando venían de regreso hacia Ubrique, bajando el cuesta abajo, pues en una de las curvas donde había un terraplén bastante pronunciado, pues por circunstancias que se desconocen, el vehículo volcó y empezó a dar vuelta a unos 100 metros, dando tumbo, y bueno, los tres ocupantes pues se encontraban fuera del vehículo, que habían salido despedidos del vehículo. En aquella cuesta bastante pronunciada, como he dicho, difícil acceso, y bueno, eso es lo que se encontraron mis compañeros cuando llegaron al lugar. Sí, que el lugar hay que precisar, ¿no? Porque la zona es el área de la A373, pero no es en la carretera en sí, sino en un camino que parte desde la carretera antigua, ¿no? Un camino rural que da a la carretera antigua, lo que es La Silla, donde está la cantera de toda la vida, ¿no? Que todo el mundo conocemos, en el puerto de La Silla, ¿sí? Bueno, pues ya decimos, la llamada que fue el sábado por la tarde, y sobre todo, bueno, los bomberos que tenían que intervenir porque se producía el accidente en una pendiente importante, ¿no? Exactamente, cuando llegaron allí pues se encontraron, pues, y entonces pues también estuvieron en el lugar de siniestro, tanto policía local, guardia civil, servicio sanitario, y también estuvieron, por la gravedad que en principio dieron la información, pues tanto el helicóptero del 061 aterrizó en el helipuerto, ahí al lado del Hotel Los Medis. Aterrizó ahí, esperando a ver si tenía que trasladar a alguien, a alguno de los tres, el más grave de los tres, o no tenía que trasladarlo, y bueno, pues así fue. Las labores de rescate pues fueron laboriosas, porque ya digo que la dificultad del terreno, pues tuvieron que hacer una línea, tuvieron que montar una línea de cuerda, una línea de cuerda de progresión, y valorando la prioridad de evacuación, y fueron, pues, conforme la cuesta pendiente se fueron encontrando los heridos, porque ya digo que el vehículo los despidió a los tres, y los tres estaban fuera del habitáculo. Y entonces, pues, primero se encontraron a más grave, lo evacuaron rápidamente, se hicieron cargo los servicios médicos que estaban allí ya en el lugar, y posteriormente, pues, sacaron al segundo, y como último el conductor, que estaba junto al vehículo, despedido fuera del habitáculo del vehículo, y también tuvieron que trasladarlo, pues, medio al monte, con retama, jérgenes, de toda clase de vegetación que hay en el monte abajo, ¿no? Muy laborioso, hizo falta bastante gente, bastante gente para poder rescatarlo, pero muy bien. Siete efectivos, si no me equivoco, ¿no? Participaron en lo que fue el rescate, siete bomberos. Siete bomberos. En cuatro vehículos. Como siempre comento aquí a los medios, que cuando llega el servicio a un siniestro y ve que necesita personal, pues inmediatamente, automáticamente se llama. La hora que fue el siniestro, pues prácticamente estaban aquí los seis bomberos, porque era la hora del relevo de turno, ¿no? Entonces estaban los salientes y los entrantes, que fueron los que atendieron el siniestro a primera hora, y luego se incorporó un bombero más. Además, imagino que la llegada de los bomberos, pues, sería inmediata, puesto que además la zona es cercana al parque local de bomberos. Exactamente. Incluso si se tarda el tiempo de la llamada, fue automáticamente lo que podemos tardar aquí al Puerto de Sevilla en 5 minutos, ¿no? Lo que sí que es cierto que, una vez más, ¿no? Es importante, no sé si os indicaron bien el lugar por parte de, lo que son los servicios de emergencia, o ya fuisteis localizando, lo digo, porque no era en la A373, sino en ese camino rural, ¿no? Claro, ahí hubo un pequeño, pero vamos, se corrigió, estaba por allí en la zona, de momento. Hubo un pequeño lapso de error de datos, pero por eso siempre comento, cada vez que tengo la oportunidad, de que el alertante que llame a la sala de emergencia, bien el 112, o bien a cualquier sala de emergencia, 061, 062 o 085, que es bombero, pues tiene que saber exactamente los datos que está dando. Como haya un error de dirección o de mezclatura de carretera, pues está claro que nos van a enviar a todos los servicios hacia un punto determinado que no va a ser. Bueno, pues finalmente, ya decimos, era en ese camino rural. Y lo decías tú antes, ¿no? La verdad es que tarea laboriosa de rescate, de hecho, pues más de 3 horas de actuación, ¿no? Exactamente, fueron prácticamente 3 horas, ya digo que tuvieron que trabajar bastante, porque tuvieron que hacer 3 traslados y con personas heridas y de gravedad, y entonces, pues, la verdad que aquello, mis compañeros, según me estaba comentando, que aquello fue bien laborioso y peligroso también, ¿no? Porque allí cualquier resbalón, cualquier cosa, y entonces la línea de cuerda se pone en esos casos, se pone para eso, para que si hay algún resbalón, por lo menos haya una cuerda de seguridad, tanto para la camilla, para el herido, como para los que la transportan, ¿no? Estamos hablando de que, evidentemente, una persona herida que se está transportando, así que todavía con más cuidado, y si es una zona no tan complicada, ¿no?, agreste, pues está claro que hay que hacerlo todo con mucho cuidado y es una situación peligrosa, ¿no? Porque estamos hablando de una pendiente importante en este caso concreto, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues sí. Y bueno, y ya entrar más en detalle del tema de heridos y eso, pues no, pues ya eso, los servicios médicos y el 061 es el que se hace cargo del tema de la gravedad y de los traslados y de todo eso, ya ahí no entramos. Lo cierto es que sí que se confirma, ¿no? Que de todas maneras de esas tres personas heridas, pues la persona más grave resultó fallecido. Se celebró el funeral, funeral del fallecido y nada. Y la verdad que allí estuvieron los médicos haciendo su trabajo y bien hecho. Pues desafortunadamente, ya decimos, no se pudo hacer nada por esa persona y bueno, pues ojalá que las otras dos pues puedan recuperarse pronto. Ya decimos, todo ello en torno a este accidente en el que tres hombres de unos 60 años aproximadamente pues resultaban heridos, uno de ellos grave y finalmente fallecía en ese accidente en la zona, en el área de la A373, pero no en la carretera, sino en un camino rural que conduce, bueno, pues a lo que es la antigua carretera de Ubrique el Bosque. Pues nos vamos a quedar aquí, Pepe. La verdad es que las últimas veces que hemos hablado contigo con los bomberos, sí que es cierto, ¿no? Que hay una coincidencia ahí de accidentes de tráfico, muy poco tiempo que se han venido sucediendo uno tras otro. Pues bueno, sí, son las circunstancias. Ahí no podemos llamarle otra cosa, ¿no? Circunstancias y casualidades y bueno, y la mala fortuna, ¿no? Y la mala fortuna que en este último accidente había una persona fallecida. Eso ahí no, la verdad que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada ni comentar. Bueno, pues incluso ya decimos que ayer nos confirman también un accidente que hubo en la zona de la Plaza de Toros, aunque no tenemos más detalles, pero también se producía allí en la misma zona donde está, bueno, pues esa estatua de Jesulín de Ubrique. Bueno, pues ahí había una colisión de un vehículo. Bueno, pues esperemos que esta mala racha, desde luego, bueno, pues acabe y bueno, pues que no tengamos que informar en lo sucesivo de más accidentes y por supuesto siempre si puede ser que no haya víctimas mortales como lamentablemente en este último caso, en el accidente del sábado sí que hubo. Pues Pepe, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas ofrecido los detalles sobre la actuación de los bomberos, así que muchas gracias. De acuerdo, gracias a ustedes.